Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura. Estamos ya en uno de los últimos programas antes del periodo vacacional que se va a tener en la Universidad Veracruzana. Yo supongo que en este momento habrá estudiantes y personal académico que estén preparando ya sus últimos exámenes, los últimos trabajos. Pero bueno, les invitamos a que pasen con nosotras una hora. Estaremos hablando acerca del VIH y que, bueno, pues es un tema que definitivamente interesa a todas las personas, hombres, mujeres, sin importar la edad, precisamente porque en los últimos años el problema ha ido en aumento. Ustedes lo han escuchado algunas veces en Púrpura y lo han escuchado, pues obviamente, en los medios de comunicación últimamente. Ha habido algunos problemas en tema de atención y, bueno, pues eso sumado a la falta de información científica que tiene la población, bueno, pues se va poniendo cada vez más severo este tema. Hoy tenemos como invitada especial a Patricia Ponce. Ella es investigadora del CIESAS, pero además es activista, es integrante de la Red Mexicana de Organizaciones por la No Criminalización del VIH, del grupo multisectorial, y bueno, pues tiene casi 20 años trabajando el tema de VIH. ¿Cómo estás, Pati? Muy bien, Brisa, muchísimas gracias aquí por la invitación y por el compromiso siempre de ustedes. Gracias, Pati. Yo quiero agradecer, antes de que empecemos a hablar del tema, a Soledad Macías, que está en los controles, por supuesto, a Brenda Coronado, que sin ella este programa no podría salir al aire, porque siempre está preocupada de mantener lleno de contenidos a Púrpura, y por supuesto a los compañeros de Radio Universidad Veracruzana, Ernesto Colinot, nuestro coordinador, que, bueno, pues también hay que reconocer que sin su disposición no podríamos tener un espacio con perspectiva de género en la radio. Y bueno, pues Pati, el tema del VIH durante los últimos años, pues lamentablemente no se ve que bajen las cifras de personas viviendo con el virus, de personas en tratamiento, y sigue habiendo mucha resistencia todavía de parte de la población, pues no solo a hacerse pruebas, sino incluso a hablar acerca del tema. Efectivamente, Brisa, precisamente en esta semana he estado trabajando, aprovecho para decirles, estoy haciendo la última revisión de los resultados de mi investigación que hice sobre el impacto del VIH en el estado de Veracruz. Uh-huh. Un librito que yo espero que en un mes, librote, que espero que esté que vea la luz. Y entonces he estado actualizando las cifras internacionales, nacionales, latinoamericanas y veracruzanas, ¿no? Uh-huh. Y realmente no dejo de sorprenderme que a pesar de más de 30 años de la epidemia, no hemos logrado detener el crecimiento de la misma, al contrario, ¿no? Uh-huh. Dice UNCIDA que para 2030 veremos la última generación de niños que nacen con VIH. Y bueno, todos los esfuerzos están encaminados para allá. Uh-huh. Pero sinceramente, yo siempre he dicho en los últimos tiempos, esto no sucederá en el estado de Veracruz. Pero revisando estas cifras, esta danza de las cifras que están tan tremenda, ¿no? Cuando tú ves que en el mundo hay 42 o 49 o hasta 50 millones de personas, o sea, con el VIH, uh-huh, ¿no? Y claro, que se han muerto más personas que en todas las guerras que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad. Es realmente impactante, ¿no? Y saber que diariamente en el mundo hay 4,000 mujeres que adquieren el virus y que uh-huh nacen, no paramos. Claro. ¿No? Entonces, realmente Ayer que estaba yo terminando de actualizar las cifras, me sentí tan cansada, tan vieja, tan derrotada, ¿no? Claro, hoy amanece el día y digo, no, yo soy muy necia y soy muy tosuda, por eso tengo 17 años aquí. Y no me voy a derrotar, por supuesto que no. Pero sí es tremendo. Es una epidemia que no logramos detener. A pesar de los esfuerzos internacionales, mundiales, no los suficientes, ni de todos los gobiernos, ni con el dinero suficiente, pero sí hay un esfuerzo mundial. Uh-huh. Y creo que uno de los problemas es el que mencionabas al inicio de este programa, ¿no? Y está en con que es una enfermedad con una carga tremenda de estigma y discriminación. Ah, sí. Porque pasa, simple y sencillamente, por lo sexual. Uh-huh. Claro. ¿No? Ahí tenemos un grave problema. Tenemos un grave problema porque seguimos siendo una población conservadora. Uh-huh, claro. Ya, me estoy refiriendo al estado de Veracruz. Padres y madres, cediendo la educación de nuestros hijos a quién sabe quién. Claro. Hay que lo vea la escuela. Lo verá en el internet. Claro, o cómo lo verá, ¿no? Uh-huh. Profundamente pudorosos, tocábamos el tema fuera del aire tú y yo. Uh-huh. Y luego tenemos una iglesia metida donde no debe estar metida, que es una cuestión que tiene que ver con la laicidad, ¿no? Uh-huh. La práctica sexual. ¿Vas? En prácticas sexuales, que son cuestiones que se deberían decidir. Pero entonces, insisto, ¿no? Los padres ya saben todo les enseñan en la escuela, cuando no saben lo que les enseñan en la escuela. Uh-huh. Y que sabemos que no tiene que ver nada con una educación sexual integral, laica, ¿sí? Científica, y de responsabilizar a la persona del placer, pero también de su cuidado, claro, corporal, ¿no? Y si junto a eso tenemos gobiernos y tenemos congresos, ¿no?, que no liderean el tema, me refiero a eso. No es que no existe un programa del VIH, sino dónde está el liderazgo. Lo venimos diciendo hace muchos años aquí en el estado de Veracruz. Obviamente el liderazgo está del lado de la sociedad civil, claro, de grupos como el Multi, uh-huh, como la Red Mexicana. Claro. Sí, pero es que hace falta el liderazgo estatal, claro, el liderazgo de gobierno. Claro, porque además es la institución encargada de garantizar el acceso a la salud pleno a la población, claro, no solo del VIH, sino de cualquier tema, ¿no? Eso. Y por un lado, no vemos el liderazgo de una Secretaría de Salud, ¿sí? Y por otro lado, tenemos desde hace varios congresos, legislaturas, diputados y diputadas que en lugar de preocuparse por la defensoría de los derechos humanos, en lugar de preocuparse por conseguir presupuestos adecuados, suficientes, etiquetados para el tamaño de una campaña como la que tenemos para la Secretaría de Salud, no para nosotros. Uh-huh. Es un congreso que está viendo cómo castiga, cómo criminaliza a las personas con VIH. Bueno, claro, realmente eso es una bomba de tiempo. Claro. ¿No? Vamos a hablar un poco más adelante del tema de la criminalización, porque a mí primero me gustaría que dejáramos un poco en contexto. Pues el VIH es un virus que puede afectar a hombres, a mujeres de distintas edades, y en cuestiones de salud, bueno, pues genera problemas en el sistema de defensas. Claro. Y que, bueno, pues ha quedado un poco explicado en otras ocasiones lo que significa en materia de salud el VIH. Uh-huh. En el tema de lo social es donde viene el problema, justo, claro, como lo decías, porque, bueno, pues existe pudor, existe desconocimiento, no hay información disponible, suficiente, entendible para todos. Y bueno, pues un ejemplo es la población indígena, que en su cosmovisión pues no contempla el VIH. La existencia no existe, entonces, pero tampoco lo hay para los jóvenes, que uh-huh, siguen cayendo en prácticas de riesgo, uh-huh, al no tener información disponible, al no ver el tema como algo tangible, pues claro, siguen incurriendo en prácticas de riesgo, ¿no? En las casas, las familias, las mujeres, pues siguen pensando que si solo tienen relaciones con su pareja, ¿cómo creen que les va a pasar algo? Porque, bueno, pues ellas solo están con su pareja, ¿no? Claro. Sin cuestionarse qué es lo que hace su pareja por fuera. Claro. ¿No? Entonces, es un tema que tiene muchas aristas, no solo la salud, sino lo social. ¿Cómo se ve este tema y cómo afecta a lo social justamente a que siga habiendo hombres, mujeres, niños naciendo con el virus? Efectivamente, yo creo que en término de lo que es la ciencia médica, la batalla está ganada. No porque haya una cura, ¿no? Claro, pero hay un tratamiento. Hay un tratamiento y la gente que se adhiere a su tratamiento puede tener una vida así, casi como la nuestra, de los que no tenemos, plena, y puede morir como cualquiera de nosotros a los 70, a los 80 o a los 90 años, ¿no? Entonces, si hemos el combate a la muerte, así que se lo ganamos. Ay, esas palabras no me gustan porque son como de guerra, ¿no? Así es. Está mal. Es decir, hemos logrado, en términos médicos, científicos, esto. Pero la bronca está en lo social, efectivamente, ¿no? Y está en lo social, yo insistiría, porque estamos hablando de una infección de transmisión sexual. Si fuera algo como la gripa que se contagiara con un estornudo o a través de la picadura de un bicho, yo estoy segura, que no tendríamos los problemas que tenemos. Claro. Pero bueno, como es una infección de transmisión sexual, cuando hablamos de VIH tenemos que, nos guste o no, hablar de sexualidad. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la principal vía de transmisión. El año pasado en México fueron, el 99% de las transmisiones fueron a través de la vía sexual. Entonces, ahí viene el primer problema, ¿no? Seguimos hablando de la sexualidad del vecino, del amigo, de la comadre, de la de junto, hasta del gobernador, en la mesa, en el día a día, pero no hablamos de la sexualidad de la propia. Claro. No le enseñamos a nuestros hijos. Sigue siendo un tabú. Dicen, no es cierto, exageras. No, sí. Bueno, incluso con las chicas, con las hijas, muchas veces a mí me ha pasado que en generación de mi hija, con 36 años, sus amigas en el momento fueron a mi casa a que les explicara qué era la menstruación, porque la mamá no pudo hablarles de eso. ¿Sí? Fuerte, de la menstruación. Vas a menstruar y ese proceso. Ahora, si no le hablas de eso, ¿cómo le vas a explicar que no es cuquita, es vulva? Y la vulva está compuesta por... No. Claro. Porque incluso hay mujeres de mi generación, soy casi del 68, que tienen pleno desconocimiento de su cuerpo. Así es. No saben que existe vulva, labios. No, es aparato reproductor. ¿Qué es eso? Hoy se sigue hablando en las escuelas del aparato reproductor. Claro. Bueno, entonces, y si no puedes hablarle de enseñarle a tu hija el conocimiento sobre tu cuerpo, menos le puedes decir que va a tener una relación sexual y que esto le puede producir placer. Y junto a ello, lo que viene. Claro, no, por supuesto. No puedes. Entonces, claro, llegan a 18, 20 años sin el menor conocimiento sobre su cuerpo. Claro. Entonces, a los 18 años queremos que se hagan responsables de ese cuerpo. Pero si ya se lo secuestraste, ya le secuestraste el cuerpo, la información, la sexualidad, el placer. Ah, pero eso sí, no me vayas a venir embarazada porque tu padre me mata. Claro. Sí, es una bomba. Se convierte en un problema, ¿no? Es muy complicado. Y la madre y el padre, no es que no le quieran hablar de sexualidad, no estamos educados para eso. Claro, tampoco no están preparados. Claro. Porque ellos no recibieron esa información. Claro. Ahora, ¿cómo la dan? Pero entonces, ¿qué hace? Es decir, allá el maestro, la maestra, y se les olvida que el maestro y la maestra están igual. Son como ellos. O sea, yo he platicado con maestros y dices que viene el programa, yo quisiera, pero no puedo hablar de sexo con los chavos. Me da pena. Y dos, no sé. No tengo idea. No sé cómo responder las preguntas que me hagan. ¿Sí? Claro, por supuesto. Entonces, sí te vas dando cuenta cómo esto se va conformando, se va convirtiendo. Lo que es social se va convirtiendo, como bien lo dijiste hace ratito, en un problema de salud. Así es. ¿No? O sea, es que queremos que los jóvenes a los 18 años o a los 16 o a los 15 o cuando inicien su vida sexual anden con el condón en la bolsa y si se los cacha su papá y su mamá no va a haber problema y la chava va a tener la posibilidad de negociar el condón o el chavo le dice, mira, me lo pongo. No, porque luego viene los roles de género, la manera en que nos educan para ejercer la sexualidad a unos y a otros. Claro. Por supuesto. Entonces, es el otro pasito. Claro. Vamos sumando, ¿sí? Exacto, estamos sumando. Estamos hablando acerca de VIH. Yo les invito, si tienen alguna pregunta o quieren hacer algún comentario, escríbanos un WhatsApp al 2281-040477. Los teléfonos en cabina 817-5115, 817-5117. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a ir a una canción. Esta canción la preparó Brenda, se llama River Girl de Bikini Kill y regresamos. Púrpura, transformando imaginarios. Aló, aló, amigos de Púrpura, aquí Ana Valderrama de Aves y Moras, promoviendo libros escritos o protagonizados por niñas, jóvenes o mujeres. En esta ocasión les traigo Pequeña Ana, escrito por Jorge Isaac Guerrero e ilustrado por Humberto Vega. Este es un libro inclusivo, con texto en tinta y braille. Está editado por la Secretaría de Cultura en colaboración con Constantin Editores. ¿Y de qué va? Bueno, Ana está escuchando a sus papás discutir. Y cuando ellos se dan cuenta, la mandan al jardín para no escuchar las cosas de los adultos. A partir de ahí, ella tendrá una reflexión de qué es esto de ser pequeña. Efectivamente, si se compara con los adultos, con las casas, con la ciudad en la que vive, ella es pequeña, lo sabe, es muy fácil darse cuenta, es mínima, minúscula. Pero también si se compara con una abeja, con un balón, con su propio gato, pues ella es enorme, colosal. Y acaba con una conclusión maravillosa. Ella es extraordinaria, grandiosa. Además, tiene una enorme sonrisa. Y aunque es probable que no deba estar escuchando las conversaciones de los adultos, en realidad lo único pequeño que tiene ella es un nombre, Ana. Y este libro está ilustrado de manera enérgica y poderosa. Además, es un libro que se toca, que se siente. Viene muy bien para entender qué es esto del lenguaje braille. Y también, pues, tiene el texto muy breve pero conciso y poderoso. Digamos que es la magia de los adjetivos, tanto lo que nombran lo chiquito como los que nombran lo grande. Y bueno, yo me podría pasar mucho tiempo hablándoles de pequeña Ana y por qué deberían de conseguirlo. Se los describo, tiene espiral, está engargolado, porque así los libros se abren con más facilidad y es muchísimo más fácil tocarlos, leer con las manos. Y este es un tema que en especial a mí me interesa porque próximamente Aves y Moras, en colaboración con tres grandes ilustradoras, va a sacar un libro en braille. Entonces, esta es la antesala para invitarlos próximamente a la presentación de este libro. Recuerden, estamos en Facebook como Proyecto Aves y Moras y en YouTube hacemos video reseñas de libros poderosos que creemos que pueden transformar este mundo para bien. Sin más, recuerden, yo soy Ana Valderrama de Aves y Moras. ¡Chao, chao! Son las 11 de la mañana con 22 minutos, estamos en Púrpura, el tema de hoy es el VIH, tenemos como invitada a Patricia Ponce, ella es investigadora y activista, pero también tenemos ya en la cabina a una de nuestras invitadas especiales, siempre, ella tiene una sección fija con nosotras, es la sección del Observatorio Universitario de las Violencias contra las Mujeres, ella es Estela Casados, y bueno, pues me da mucho gusto saludarla, ¿cómo estás? Pues bien, bien, fíjate, un poco decepcionada que en el Congreso hoy no van a tocar varios temas que son importantes pues para los derechos de todas las personas. Así es. En especial para la comunidad de la diversidad sexual. Y fíjate, Brisa, Patti, que me da un gusto, como siempre, coincidir con Patricia Ponce, a quien admiro mucho. Gracias, igualmente. El asunto aquí es que es increíble, sí, ¿no? Que en este ámbito de una supuesta cuarta transformación, de un supuesto partido de izquierda, ¿no? Nos estemos preguntando la prioridad de si son prioridad los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual. Efectivamente, hay muchos temas de primer orden que, bueno, cotidianamente observamos en los medios de comunicación, en la vida diaria, en el hecho de que todos los días se merma nuestra seguridad, nuestros derechos y demás. Pero en ese sentido, es tan importante esto que acabo de mencionar como lo es lo otro. O sea, hay gente que por diversas situaciones necesita, y reitero, es su derecho, pues contraer un enlace matrimonial, establecer, digamos, que ese contrato civil que les da seguridad en diferentes ámbitos, lo sabemos todos y todas, y que tiene que ser con una pareja, con que una elijan. Persona que elija, y si es una persona de su mismo sexo, no importa. No debe de haber una restricción, debe de darse cambio. Hay otros estados de la República Mexicana en donde pues ya se ha dado luz verde a ello, no se ha caído el mundo, por cierto, ¿no? Y es lamentable, sumamente lamentable, que en el estado de Veracruz, pues no podamos avanzar, ¿no? Sí, que lo quiten de la orden del día, por ejemplo. Claro, ¿no? Y es que hay que poner un poco en contexto para que se entienda un poco de qué estamos hablando. Había una iniciativa que se presentó en el Congreso que pretendía modificar diversos artículos del Código Civil, este código que rige las relaciones humanas desde lo legal. Entre estas cuestiones había algunos temas como el divorcio exprés, la unión entre personas del mismo sexo, porque la aceptación del concubinato. Exacto, la aceptación del concubinato, los hijos del concubinato. Entonces, incluía diversas modificaciones al código civil. Desde hace un par de semanas, desde hace tres semanas, de hecho, está listo el dictamen, ya ha circulado por el Pleno del Congreso en cada uno de los cubículos de los diputados y diputadas que integran el Congreso local. Y desde hace dos semanas se incluye en cada orden del día de las sesiones del Pleno en donde se discutiría. Sin embargo, desde que se empezó a incluir en la orden del día, siempre ha ocurrido algo que solicita minutos antes que se saque de la orden del día, que se posponga, que se tiene que revisar más a fondo, que hay que ver cuáles son las prioridades, y entonces, bueno, se dejan de lado, como dice Estela, los derechos humanos de las personas, no solo a contraer un matrimonio legal con la persona que decidan, sino también a que las mujeres puedan divorciarse, los hombres puedan divorciarse sin dar justificación de por qué, simplemente por quererse divorciar, que esa es una de las cosas que se busca en esta reforma, que se reconozca el concubinato. Vamos, creo que cualquiera de nosotras, de nosotros, puede conocer a una persona que vive en concubinato con otra y que por alguna situación, en caso de muerte, de enfermedad, pues esta persona necesita ejercer ciertos derechos de atender propiedades, asuntos. El reconocimiento de los propios hijos, claro. Que es uno de los derechos humanos básicos, el derecho a una identidad. Exacto. ¿No? Y que se están posponiendo porque parece que no son una prioridad, ¿no? Sí, parece que no estamos en la segunda década del siglo XXI. Claro. En ese sentido es lamentable, y lo veo incluso en lo que tiene que ver con, en términos del erario público. Claro. ¿Cómo es posible que estemos sosteniendo como ciudadanía a un grupo de burócratas, en este caso legisladores y legisladoras, que anteponen digamos que su parecer personal, cualquiera que fuera su ideología personal, su ideología personal y sus intereses de partido, porque a final de cuenta esto no es porque quieran pues digamos que revisar con mayor detenimiento la iniciativa, no es porque le encuentren inconsistencias graves, etcétera, etcétera, sino es porque están obedeciendo a un cúmulo de intereses que nada tiene que ver pues con lo que hoy en día estamos viviendo. Y fíjense que otro tema que precisamente pasa por este tipo de situaciones es todo aquello que tiene que ver, por ejemplo, y que viene inevitablemente, ahora sí nos lo va a regresar la Secretaría, la Suprema Corte de Justicia, y es el derecho a decidir. Así es. De repente se ve como un capricho, ¿no? Como un capricho por parte de estas feministas, ¿no? En las cuales me incluyo, de estas feministas, que de una de otra manera tienen el capricho de que la interrupción legal del embarazo pues se aplique sin restricciones, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué nos dicen las cifras de acuerdo a, ya no digamos el derecho que cada quien, cada mujer, no importando la circunstancia, debe de consolidar, de decidir sobre su propio cuerpo? Claro. Bueno, tan solo algo que se ha dicho de manera oficial, incluso el presidente municipal de Jalapa lo comentó, en el 2018 hubo 828 embarazos en menores de edad, en menores de... Perdón, 17, ¿cuántos fue? 828 embarazos, ¿no? De hecho, en el periodo que va de el 1 de enero al 25 de octubre, se registró, el Registro Civil de Jalapa asentó un acta en donde la madre era una niña de 12 años de edad. ¡Qué terrible! O sea, que fue abusada a los 11 años. Claro, por supuesto. ¿No? Entonces, aquí el asunto es que no vemos de manera integral cualquier tipo de iniciativa que incomode a las buenas conciencias o que en determinado momento a las y los legisladores pues les mueva la idea de que puede tener un costo político para las próximas elecciones, por ejemplo, ¿no? Tocaste, creo que un tema clave, año electoral. Sí. Tendrá que ver esto. Y referido a lo que estaban hablando ahorita del que tiene 3 o 4 semanas que se saca de último momento, creo que el periodo de sesiones está por terminar. Claro, le queda entonces, solo este mes de julio. Entonces, ¿se va para el otro año? Sí, exacto. ¿No? Al siguiente periodo, por lo menos en noviembre. Y es gravísimo en materia de derechos humanos. Así es. Están vulnerando, o sea, hay una iniciativa, no hay recursos o argumentaciones legales para mandarla a comisiones o mandarla a la congeladora o donde quieran, simple y sencillamente por toda una serie de intereses de partidos, de intereses políticos, electorales, se está vulnerando los derechos de la ciudadanía. Claro ejemplo también es este del que acabo de de referir, claro, ¿no? Entonces, no se observa, y yo invito a la gente que nos está escuchando, que observe cómo de manera integral el Congreso local, en cualquiera de las legislaturas, por lo menos la pasada y en esta, pues está vulnerando los derechos de las mujeres, uh-huh, y no está observando, reitero, de manera integral, pues la cuestión que tiene que ver, uno, con que la violencia no la podemos ver únicamente a partir de los asesinatos de, uh-huh, mujeres, los homicidios de mujeres, los feminicidios, a partir de los cuales nos escandalizamos. Si no hay feminicidio un día, pues no nos escandalizamos. Al siguiente, sí. El otro día no hay, claro, y así nos vamos, ¿no? Pero no vemos de manera integral qué está sucediendo. Desde el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres hemos detectado que los medios de comunicación, en lo que va de enero a mayo de 2019, han reportado 316 agresiones a mujeres en el estado de Veracruz. Eso es lo que sale en los medios de comunicación, claro, impresos o virtuales, ¿no? De todo tipo. Entonces, de las que han salido en los medios, 316 mujeres, violencia física, psicológica, sexual, económica, etcétera, y a ello le sumamos 102 desapariciones. Uh-huh. Es decir, hay una cuota diaria, ¿no?, de mujeres que son agredidas, de mujeres que están desapareciendo. Es decir, están muy sólidos aquellos escalones que en determinado momento llevan, uh-huh, a esta escalada que termina pues con el asesinato de una mujer, con un feminicidio. Claro. Entonces, en ese contexto, si leemos lo que está sucediendo en el Congreso, pues realmente es como atizarle más hacia al fuego y, reitero, vulnerar los derechos pues humanos de la ciudadanía en general. Y otra cosa que me hace reflexionar, Estela, hay que recordar que los y las diputadas son servidores públicos que les pagamos. ¿Sí? Así es. Y como tal, no pueden hacer moral, tienen que hacer política pública. La moral la hacen en su casa, o sea, ellos deciden si su hija tiene el hijo o no, si le dan educación sexual o no, si le enseñan a usar un condón o no, si la enseñan a respetarse como mujer o no. En sus casas tienen la libertad de educar y hacer lo que quieran, pero cuando están en el Congreso, ¿sí?, tienen que hacer política pública. Uh-huh. Y ahí no cabe la moral, lo que cabe es la ética. Por un lado. Y por otro lado, vinculando al tema que tú estás diciendo, por eso te pedí que repitieras la cifra, 800 vamos a poner, 800 mujeres menores de edad fueron mamases, lo que implica que están teniendo una vida sexual activa con o sin permiso de sus padres y de los diputados y las diputadas. Sí. Nosotros, uh-huh, no pedimos permiso para sexual, ¿no? Entonces, eso implica que esas 800 niñas o preadolescentes, uh-huh, pueden tener o pueden adquirir el VIH. Además, entonces, efectivamente, la violación de los derechos humanos, ¿sí?, conduce a problemas de salud muy graves como el que estamos enfrentando. Lo decíamos en un inicio. Uh-huh. Es impresionante leer las cifras internacionales, nacionales. Estoy, uh-huh, en esa revisión. Estatales del VIH y mi impacto. O sea, le decía a Brisa al principio y a los que me están escuchando, a las que me están escuchando, me sentí vieja con un peso tremenda, me sentí derrotada porque no es posible las cifras. Sí, nuevas, de más de muertas, más de ta. Uh-huh. Claro, y esto tiene que ver precisamente con temas como el que tú estás mencionando, por ejemplo. Sí, y aparte de esto, reitero, o sea, esa visión integral de los derechos humanos que están vulnerando el día de hoy a cada rato en el Congreso local, ¿no? Por lo menos. Sí, bueno. Yo me pregunto por estos casos de niñas de 12, 13 por años. Por supuesto. Y esos son los que tiene registro, pues el registro civil, claro, ¿no? Además. Pero mucho menos, de mucho menor edad, perdón, en donde no hay consentimiento de por medio. Lo que además hay es una relación, una violación total. Exacto. Sí. ¿No? Entonces, y que también ahí hay un contagio. Claro. Entonces, Hay problemas para la cuestión que tiene que ver con la educación sexual, por lo tanto, el derecho a decidir que pueda tener incluso una niñita de 9, 10 años. Está, por otro lado, la falta de educación sexual laica, científica, objetiva, para las y los adolescentes. Que es la violación de otro derecho. Claro. Exactamente. Los derechos sexuales y reproductivos. Claro. Y se le está creando una carga presupuestal al por Estado supuesto. Mexicano, porque por un lado hay un grueso de la población, ya lo dice CONAPO en sus últimas cifras, que pues son niñas que no rebasan los 14 años, chicas que no se rebasan los 14 años, que están pariendo. Y que están abandonando la escuela, que cuando necesiten trabajar no van a encontrar un trabajo bien remunerado, que van a tener una triple carga además, y que eso impacta de manera directa a la micro y a la macroeconomía de un país. Y yo me pregunto, ¿qué secuelas tienen un cuerpo de una chiquita de 12 años? El parir. O sea, la morbilidad. ¿Cuáles son las enfermedades que se contraen? Porque no se ha terminado de madurar tu cuerpo. Claro. Y un embarazo es un evento en el cuerpo de una mujer que demanda calcio, que demanda una serie de sustancias que si de por sí de suyo son problemáticas para una mujer adulta formada y tiene que tomar una serie de suplementos y demás, ahora para una chiquita de 12 años, esa población que está siendo ultrajada en sus derechos de mil formas, dentro de 20 años va a ser una persona con padecimientos crónicos que le va a crear un gasto al Estado Vamos mexicano. Vamos a algo bien básico. A los 25 años no van a tener dientes. Exacto. Por la falta de calcio, que es lo básico, solo para empezar. Ya ahora, no hablemos de una osteoporosis a los 30 o los 40. Ahora, las criaturas. Es una cosa terrible. Yo lo que digo, bueno, las criaturas, ¿qué onda con esos niños y niñas que están siendo paridos en este contexto de violencia sexual? Claro. Y que están a cargo de mamás que no tienen los elementos ni psicológicos, ni emocionales, ni de madurez, ni físicos, económicos, ni nada, económicos, nada, pues para sustentarles. Realmente se está creando una generación que está en una vulnerabilidad y en un peligro. Otra cosa más, digo, a lo mejor hoy vengo muy pesimista. No, pero lo decía, claro, el libro de Freakonomics, ¿no? Claro. La pirámide poblacional, por lo menos en México, por lo menos aquí en el estado de Veracruz, se va a invertir y vamos a hacer una generación de ancianos y de ancianas bajo el cuidado de esta generación que no ha tenido los elementos mínimos para desarrollarse, para madurar y para crear empatía hacia el otro, hacia la otra. Así es. Entonces, aguas. Y aguas con lo último que estás diciendo en términos de... Yo soy abuela ya, de una niña de un año y ocho meses, a mis 65 años, y les puedo decir que no tengo fortaleza, no tengo tiempo, no tengo energía suficiente, no tendría para criar a mi nieta. O sea, no es falta de amor, de cariño. Me paso dos días a la semana con ella y acabo hecho un trapo. Ahora... Y además, yo me veo y veo a mi hija cómo educa, cómo pone los límites. O sea, yo estoy para echarla a perder, para que brinque, para que salte, para que diga groserías, no para estarle. Por mi edad, sí, claro. ya fui mamá de esa, ya la veo, ahora esta es otra historia. Entonces, lo que quiero decir es que los abuelos, no me parece sano que los abuelos criemos a nuestros nietos. No, es muy que los disfrutemos, que los acompañemos, que pasen vacaciones, sí. Pero no es posible, no es sano. Y es lo que está pasando. Y es lo que está pasando. Entonces, me decía el esposo de mi hija, no, pues es que yo creo que está bien esta política de López Obrador, que sean los abuelitos No, le dije, ¿sabes qué? Llévasela a tu mamá. Toda la semana llévasela a tu mamá, porque yo no tengo pellejo. Y de verdad no es falta de amor. No. Y además, porque me hinco, porque estoy en el juego, porque súbeme, porque bájame, porque vamos al jardín, camina el perro, el gato, el no sé qué, léeme el cuento, a eso estoy. Pero una señora cansada que tiene que trabajar, vender tamales o hacer tortillas o cuidar a otros tres nietos, lo que va a hacer es, como por ejemplo, prenderle la televisión para que vea La Rosa de Guadalupe. Perdón, no es sano. Y en el mejor de los casos, ¿no? Claro. O le da el dispositivo, el celular, la tablet. Si es que no, terrible ver cómo se están atrofiando esas oportunidades cognitivas de las nuevas generaciones. Entonces, fíjense nada más las repercusiones que tiene todo la gesto. Vulneración de los derechos humanos. Así que es. Hace a partir, que hace una legislatura desde sus diferentes puntos de vista partidistas, en donde realmente el punto de coincidencia de la derecha y de la supuesta izquierda son los intereses políticos. Claro. En menoscabo de los derechos humanos de la población a la cual dice representar. Así es. Pues Estela, muchas gracias. Muchas gracias. Ver, es mucho para reflexionar. No traigo buenas noticias nunca. Es mucho para reflexionar justo lo que acabamos de hablar, de escuchar en esta mesa. Es mucha la información, son muchas situaciones las que se enfrentan y todo por una necedad a no atender el tema de los derechos humanos, ¿no? Lamentable. Perfecto, pues vamos entonces a una cápsula y regresamos. Estamos hablando acerca de VIH y bueno, un poco de derechos humanos. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Hola. En este caso, hablaremos un poco acerca de la nueva profilaxis previa a la exposición al VIH. A lo que se refiere la profilaxis más conocida como PrEP, es que después de establecer un tratamiento de una pastilla diaria, es posible reducir el riesgo de contagio un 92% en caso de relaciones sexuales acompañado con el uso del condón, y hasta un 70% en caso de compartir agujas por práctica de drogadicción de riesgo. Según un comunicado de la Secretaría de Salud en México, 12 ensayos clínicos han confirmado la efectividad del uso de medicamentos especiales para poder reducir y prevenir el riesgo de infección por VIH en parejas cero discordantes, hombres que tienen sexo con otros hombres y mujeres heterosexuales y mujeres trans. El uso de este medicamento se aprobó por la FDA desde el 2015 y en México se está realizando un protocolo para poder implementarlo en la seguridad social. Sin embargo, es posible obtenerlo por medios de servicios de salud, pues el medicamento ya está a la venta en diversas farmacias y aunque el costo es elevado en este momento, las políticas de salud pública están trabajando en ello para dar acceso a más personas a este proyecto, cuyo objetivo es contribuir a la reducción de la incidencia de VIH por medio de la inclusión de la PrEP como un componente de servicios integrales de prevención. Es importante recordar que la PrEP es una opción efectiva de prevención para evitar la infección por el VIH. No sustituye el uso de otras medidas preventivas, por ejemplo, el uso del condón. Difundir el conocimiento sobre PrEP facilitaría su implementación y efectividad. Con esto, avanzamos en el camino para disminuir o erradicar este virus, que si bien en la actualidad hay medicamentos muy efectivos para prolongar la esperanza de vida, lo mejor es protegerse y prevenir la infección. No dejes de seguir a través del arco iris, tenemos mucha información importante que puede cambiar tu vida. Soy Enrique Adonay. ¡Hasta la próxima! De la mañana con 43 minutos, estamos de regreso en Púrpura, estamos hablando acerca de VIH, está con nosotras Patti Ponce. Si tienen dudas, tienen algún comentario, escríbanos al WhatsApp 2281-040477, el teléfono en cabina, si quieren hacernos una llamada, es 817-5115 y 817-5117. Tenemos un comentario del señor González desde el puerto de Veracruz, dice que hay un caso que conoce, tiene de una persona que tiene 49 años, que tiene SIDA, adelgazó mucho, tiene mucha diarrea, está tomando antirretrovirales y que tiene 8 días con este problema de salud, que empezó a tomar, que si puede salir adelante con eso. Sí, claro que sí. A ver, luego confundimos VIH y SIDA. Así es. Puede ser que tenga SIDA, pero puede ser que solamente tiene el VIH. Ajá. Entonces, decimos, ¿tiene SIDA? ¿Es un SIDOso? No, es diferente, pero bueno. Uh-huh. Independiente, supongamos que esta persona recién se entera que uh-huh. hace mucho tiempo uh-huh. tiene VIH, es posible que esté en un cuadro de SIDA, uh-huh. ¿sí? Y es muy interesante saber que sí, la persona que llega a tener un cuadro de SIDA puede recuperarse y volver al VIH. Hacer solamente si portador de sí, VIH. Sí, uh-huh. Solamente. Y si tiene VIH, sí, si la pregunta no fue tan clara o yo no la estoy entendiendo bien, uh-huh. es si se va a morir o no se va a morir. No. Va a tener una larga vida. Lo importante aquí es que esta persona que inició su tratamiento con medicamento antirretroviral tenga apego y siga las indicaciones y se va a recuperar sin problema alguno. Hay que decir también que, bueno, pues como todos los medicamentos, incluso los antirretrovirales, tienen pues algunas efectos secundarios sí. que pueden manifestarse de diferente manera sí. en el cuerpo de la persona que los toma. Cada vez son mejores, uh-huh. pero sí, algunas personas les produce falta de sueño o le produce mucho temor, uh-huh. ¿sí? Pero sí es importante el apego al medicamento. Esos efectos secundarios que algunos medicamentos tienen desaparecen rápidamente. Así es. Pati, estamos hablando acerca de las consecuencias sociales del VIH y, bueno, pues hablábamos incluso un poco con Estela sobre esta falta de atención, esta falta de educación, esta falta de un enfoque laico y científico. Uh-huh. Pero, bueno, pues también en algunas ocasiones lo hemos platicado, el tema de la criminalización, que era una de las ideas que se había quedado pendiente al inicio del programa, claro. y que se ha convertido en un problema, que en Veracruz ya se había superado alguna vez el tema de la criminalización, una vez que se presentó una iniciativa que castigaba con cárcel la transmisión del VIH, lo cual, bueno, pues ponía en severo riesgo a todas las personas, claro. supieran o no supieran que son portadoras del virus. Que la Suprema Corte emitió un recurso de inconstitucionalidad diciendo que eso era violatorio de todos los derechos humanos Correcto. Sabidos y por haber, y se había instruido en aquel momento, hace apenas un par de años, uh-huh. un año más o menos, se había instruido al Congreso. A principio, este año, caramba, creo fue en marzo de este año o el pasado. No, el pasado, un año, se había instruido al Congreso pues para modificar nuevamente el Código Penal y eliminar esto de los artículos. Porque, bueno, pues primero no es posible determinar quién le transmitió a quién el virus. Imposible. Dos, no es posible saber si la persona lo hizo con dolo, porque uh-huh. eso es dificilísimo de probar en cualquier situación de este tipo. Y además existen, existen muchas situaciones que simplemente porque una persona tiene VIH se le podía acusar de transmitir la otra. En el caso de las mujeres, por ejemplo, embarazadas, uh-huh. no saben que tienen VIH, pueden ser acusadas por sus parejas de transmitirle o por su suegra de transmitirle el VIH al producto. Claro. Porque no supieron nunca que vivían con VIH, ¿no? Entonces, claro. esto se volvió un problema. Sin embargo, nuevamente se presenta una iniciativa de este tipo después de que no hemos podido terminar de superar la primera. Sí, es terrible. Es terrible, ¿no? Bueno, la primera buena nueva es que hace 15 días recibí una carta como parte del grupo y de la red mexicana donde se me dice que el Congreso ya acató la orden, ¿no? Es todo lo que se me dice. Pero evidentemente no trabajó para modificar ese artículo. No fue en el sentido que debía. Claro. Que en todo caso... Bueno, y entonces, paralelamente a esta noticia, decimos triunfo y aparece la nueva propuesta en el Congreso del Estado para criminalizarlo. Con más años de cárcel y con más multa. Entonces, es realmente sorprendente ver que no avanzamos. Al contrario, uh-huh. retrocedemos, ¿no? Y con lo que se tendría que hacer es eliminar el uh-huh. artículo 158, uh-huh. ¿no? No estarle modificando y ahora nuevamente a ver cómo castigamos a la gente. No, simplemente eliminar. Eliminar, que es ahora lo que estamos solicitando como red, ¿sí? Uh-huh. Estamos haciendo un exhorto para que los y las diputadas pues se informen, ¿sí? Por otro lado, que lean un poco los acuerdos nacionales e internacionales, porque no solamente es esta criminalización es violatoria de derechos, sino violatorio de acuerdos internacionales uh-huh. y nacionales signados por nuestro país, además de las razones que ya tú pusiste científicamente, es imposible. La otra cosa importante de decir es que en África, en un momento dado, las cárceles estuvieron llenas de personas criminalizadas, ¿no? Por VIH, claro. Por VIH. Y la epidemia no se detuvo, tanto que los juristas, ¿no? Africanos nos uh-huh. dijeron en un momento que tuvimos una plática con ellos, es que tuvieron que quitar en algunos países eso porque uh-huh. se dieron cuenta de que no estaba resultando. No se detiene el crecimiento. Y solamente se convierte en criminales claro. a personas que ni siquiera, claro, a lo mejor ni siquiera sabían que tenían VIH. Porque hay peores propuestas que la nuestra, en, uh-huh. por ejemplo, en algunos estados de los Estados Unidos, ¿no? Donde hasta escupir, uh-huh. escupes y tienes VIH y te vas a la cárcel. Así es. Tengas o no, ya adentro es que te averiguan, ¿no? Claro, claro. Entonces, me parece que el tema de la criminalización tiene que ver con que hay desconocimiento del tema, uh-huh. con que tiene que ver con que hay desconocimiento de los derechos, uh-huh. ¿sí? Y me parece que es importante... me parece que es importante que los y las diputadas dejen de cometer estas violaciones. Están para construir mecanismos de defensa, lo dijo muy claramente Estela, de los derechos de la ciudadanía, no importa de qué grupo social se trate, uh-huh. y no para estar violentando sus derechos. Porque, como decía un inicio, no liderean nada, uh-huh. no consiguen presupuesto, claro. no dan seguimiento a los presupuestos, no aportan nada al tema. Está bien. Pero aparte nos ponen piedras en el camino. Claro. Porque esto implica muchos años de trabajo. Claro. Porque obviamente no vamos a desistir, no vamos a permitir que esto nuevamente avance. Y entonces son esfuerzos que tenemos que hacer que nos quitan energía para poner la atención en donde tenemos que estar. Pero bueno, claro. tendremos que hacerlo. Pati, ¿qué consecuencias puede traer esta criminalización a la vida de las mujeres, por ejemplo? Mira. A la vida de las mujeres y a la vida también de las personas en general con VIH. El impacto, yo te diría, que puede tener en la epidemia. Uh-huh. O sea, como tú decías a un inicio, todavía no logramos convencer, aunque hay pasos importantes, a la población que se haga su prueba de detección. No tienes una vida sexual activa, no usas condón. Uh-huh. Lo que yo te ofrezco es una prueba rápida de detección oportuna cada 3 meses, uh-huh. por si te toca, uh-huh. puedas incorporarte al medicamento y tengas una larga vida. Si estás embarazada, traigas claro. un hijo. Sí, pero con la criminalización, la gente claro, va a decir, no, hombre, ¿qué tal si sí tengo? Y entonces, los que me están haciendo la prueba, sea en el seguro, en NILS, en la calle, van y me denuncian. Claro, eso es una de las primeras entonces, consecuencias. Entonces, lo que hace es detener, afecta a la prevención. Uh-huh. Obviamente, eso hace que crezca la transmisión. Por supuesto. Me callo, sigo sin condón uh-huh. y sigo transmitiendo el virus. Y 3, bueno, impacto en la economía, porque en lugar de que tengamos 10,000 personas en tratamiento, vamos a tener 12, 15, 18 y 20, ¿no? uh-huh. en el estado de Veracruz, y luego aumentó la mortalidad. Así es. Porque efectivamente la gente se detecta muchas veces, como el caso que nos están presentando, si leí bien, uh-huh. en etapas de SIDA. Así es. ¿Cómo va a impactar en una mujer embarazada? Son como siempre, bueno, pues la violencia de género nos marca desafortunadamente. Uh-huh. Y es el hecho de que pues cualquier marido o cualquier suegra uh-huh. o la amante de mi marido uh-huh. o mi comadre con la que me peleé uh-huh. o el señor que me enamoró y no le hice caso, uh-huh. pues me acuse de que le transmití el virus a mi bebé. Claro. ¿No? Claro. No sabía, muchas mujeres se enteran muy tardíamente que están embarazadas, uh-huh. por eso siguen haciendo también, es una de las causas, ¿no? Uh-huh. O que el marido por venganza, o la pareja o de la cualquiera, amenaza, ¿no? o la amenaza. Si tú me pides, nos vamos a divorciar, o sea, si tú me pides pensión, divorcio? O me pides claro. Pensión alimenticia. O si te quieres ir, ya sabes. Te denuncio. Claro. Porque tú fuiste la que me transmitió el derecho, claro, y entonces, ¿no? ¿qué uh-huh. sucede? Que hay violación, o sea, ante el juez se violenta la confidencialidad. Va a salir por la radio, va a salir por el periódico que Patricia Ponce tiene una denuncia porque tengo VIH. Porque entonces, además va a salir como por sidosa, claro. porque ni siquiera va a ser con y los términos correctos, ¿no? Donde me van a juzgar, tiene derecho a pedir mi expediente, violación claro. del expediente clínico. Además. Caramba, es por sí, todos lados. Sí, está por todos lados, sí. En lugar de criminalizar, yo creo que tenemos que velar porque tengamos una epidemia bien atendida. Y esto implica muchos millones de pesos. Que el Congreso del Estado de Veracruz trabaje en ello, por ejemplo. Claro. Y que si no sabe de la Defensoría de los Derechos Humanos, nos los deje a nosotros. Perfecto. Pati, se nos acaba el tiempo, nos vamos a ir rápidamente. ¿Dónde puede la gente consultar al grupo multisectorial o pues a organizaciones que les ayuden a atender el tema de VIH? Claro, pues mira, pueden meterse a mi celular, Sí, casi siempre estoy para ustedes, 2281-61-1431. Uh-huh. Y también pueden consultar nuestro Facebook, que uh-huh. es Multiver. Y pues ahí, en esos dos espacios podemos asesorar, acompañar, uh-huh. siempre gratuitamente. Perfecto. Muchísimas gracias, Patti, por estar con nosotras el día de hoy. Al contrario. Y por supuesto, esperamos repetir esta ocasión en un programa más. Nunca acabamos. Así es. Gracias, Sol. Gracias, Soledad Macías, en los controles. Brenda gracias. Coronado, por supuesto, en la producción. A Estela Casados, que ya se fue porque tenía que salir corriendo, como siempre. Y pues a todos los compañeros de Radio V, gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio V 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana. Thank you. Este es un corte informativo. Buen día, les saludo a